Pancho, ¿entonces se ponen buenas las feriatianguis de economía solidaria? Pues sí, se ponen la verdad muy buenas. Yo podría decir hay muchas cosas, pero no sé, Jimena y Manuel estuvieron en la feria o cómo. Sí, el año pasado estuvimos y fue muy interesante porque la gente realmente se interesa por los productos. Nosotros estuvimos ahí con algunas cosas y la gente preguntando, bueno, se interesaba porque eran productos no hechos por Cocasa, como ya decían, por la universidad, por la UAC, la universidad de aquí. Y pues incluso hay productos que eran caros y la gente los compraba y preguntando, bueno, ¿y después dónde puedo conseguirlos? Y yo creo lo que vi es que la gente entendió de qué se trataba. Por supuesto, iba otra gente que se veía que eran turistas que nada más pasaban, pero la Claro. gente que se ve que vive en Querétaro preguntaba dónde se podían conseguir. ¿Qué tipo de productos podemos encontrar en la feria? Pues mira, hay como dos grandes bloques de productos. Unos son los alimentos, que todos tienen como la línea de producción. Algunos orgánicos, otros no llegan a esa categoría especializada. Porque bueno, la certificación de orgánico es como todo un proceso, pero son productos naturales, de origen natural y también de un procesamiento como con mucho menos conservadores y químicos que lo que se vende en otros espacios de ventas, tipo, no voy a decir qué. Esa es como una línea. Y la otra parte, que no son alimentos, es trabajo artesanal. Y en el trabajo artesanal también hay un asunto que es factor o elemento de la economía solidaria, que es la recuperación de las culturas locales. Entonces, son formas de generar creativamente pues un producto útil. Muchas veces para usos prácticos y algunas otras veces para cuestiones decorativas, utilizando materiales de la región, por ejemplo el ixtle, ¿no? La fibra del maguey, que se usa en la zona de Villa Progreso de Ezequiel Montes, principalmente para hacer algunas artesanías como tipo bolsas o por ejemplo también cuestiones muy decorativas como nacimientos, ¿no? Otro tipo de productos de ese estilo puede ser artesanía hecha en hoja de maíz, o También había joyería maderas. por ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, joyería Vestido. de piedras locales o joyería, por ejemplo, hecha con, por así decirle, joyería, hecha con semillas. Ah, sí. Entonces, son accesorios que, bueno, a mucha gente le gustan mucho. Por ejemplo, de frijolitos rojos o de cierto tipo de semillas que tampoco son tan fáciles de conseguir, o de las que son muy fáciles, como un frijol común, ¿no? Claro. Y esos son el tipo de productos que van a encontrar en la feria. Y nos platicabas que los productores no nada más son locales. Los productores, en este caso, bueno, ya platicaremos de la feria de este año. En años pasados ha habido gente de muchos otros estados. En este caso va a ser gente de Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Van a ser los tres estados de los que va a venir la banda a presentar la Feria de Economía Solidaria. ¿Y nos puedes adelantar un poquito de qué es lo que va a venir en esta feria? ¿Y de las actividades culturales que andan preparando por ahí? ¿Sorpresas? Pues tenemos muchas sorpresas para todos. Tenemos la danza prehispánica muy, muy conocida, presentada por el Guerreros Azteca con la danza del venado. Claro, para que nos pongamos a bailar también ahí todos. Y hacer ejercicio con esa Ah, danza del venado. claro. El grupo de Salterio, que es música tradicional mexicana, el grupo Tequis, Martín, que es un solista conocido, grupo Mopets, Groovy Van, grupo de teatro de la Casa del Faldón, vamos a tener teatro, Hokipa, ballet polinesio, Nippon Kempo, arte marcial, para que la gente aprenda a defenderse. También necesario. Grupo de música hip hop, grupo, estos son para el domingo. Grupo de son jarocho, música electrónica moderna, muy moderna, y una exhibición de máscaras preciosas. Esto durante el sábado y el domingo, ¿a partir de qué hora? Los tenemos desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde. A ver, ¿qué El dice? sábado de las 12 del Sí. día a las 5. Y el domingo de las 10:30 a las 7. Pues todo el día prácticamente. ¿Por qué no decimos nada más vamos a estar de 10 de la mañana a 7 de la noche? Para sí. que... Pues sí. Entonces, sí salió eso al principio. No, salió eso al principio. Le corto hasta ahí. Ah, no, pero para que ahorita también, para no confundir. Porque la gente va a decir, ah, entonces... Mejor no, pero fue lo primero que dijo. Sí, lo segundo se corta ya. Oye, y... Oye, Panchi, ¿también nos platicas que va a haber talleres? Sí, vamos a tener una serie de actividades educativas. Ah, perdón, serie de actividades educativas. Ah, ¿para todos? Espérame. Es que... Se me olvidó abrir. A ver. Como todavía no me la sé. ¿Cómo...? A ver, échame otra vez la pregunta para no errarle. No, no, dime cómo es. ¿Qué dijiste? Que si va a haber talleres. Ah, ok. Va. Pues para esta tercera Feria de Economía Solidaria queremos reforzar mucho las actividades educativas. No es nuestra pretensión nada más vender, si no nos convertiríamos en un tianguis común y corriente, ¿no? Claro. Lo que queremos un poco también por eso las actividades culturales es como ir construyendo un cambio en la conciencia de la gente y en sus actitudes, sus apreciaciones sobre la realidad económica y pues que todo esto también sea de una manera divertida, ¿no? Entretenida, desde el espectáculo hasta el juego. Entonces, una cosa que vamos a tener ahora como más novedosa en la Feria de Economía Solidaria van a ser las mesas de juego. Vamos a funcionar, digamos, como funciona una feria tradicional. ¿Quieres estornudar? Está con el estornudo ahí bailándole. Ya te raspó la garganta. Uh-huh. Ok. Mesas de juego tradicional o mesas. Sí. Ok. Vamos a trabajar. Esto de que el Rasta, edítalo bien. Vamos a trabajar este año con el formato un poco recuperando lo que pasa en las ferias tradicionales. Entonces la gente va a poder llegar al Museo Regional en el patio central, ahí vamos a estar, y puede pasar al Banco de Cosoles, y en el Banco de Cosoles, que es la moneda que se va a usar en la feria para distintas cosas, va a poder comprar esta moneda, cambiar sus pesos por Ecosoles, que va a ser la moneda con la que va a tener acceso a los juegos. ¿Cuáles son esos juegos? Pues, por ejemplo, vamos a tener el clasiquísimo juego de los patitos. Esto de los... Perdón. No. Pesos. Vamos a tener... ¿Cuáles son esos juegos? Vamos a tener el clasiquísimo juego de los pescaditos. De que es este que, bueno, están en una tina, a ver si nos prestan la fuente del museo. Y vamos a tener ahí los pescaditos de plástico y las cañas de pescar para que la gente se eche ahí un rato entretenida buscando jalar un pescadito, y ese pescadito va a tener un producto. En mis tiempos eran de madera. ¿Ande? En mis tiempos eran de madera los pescaditos. Ah, pues mira que ahora ya la industria del petróleo. Pues creo que van a ser de plástico, lo siento. Y la idea es que pesquen un producto. Ya después van a ver qué va a pasar, ¿no? Pero entonces la gente va a poder ganar ecosoles, va a poder seguir jugando. También los va a perder, pero es parte de todo de la emoción. Nadie va a perder más de lo que haya comprado de ecosoles, así que no se preocupe. ¿El tipo de cambio, perdón, del ecosol a peso? Es paridad, peso, ecosol, va a estar así el asunto. Y entonces, bueno, por ejemplo, está ese de los pescaditos. Pueden pasar, si se ganan algún ecosol, pasan a otro juego, como el de los aros, que también es un juego tradicional de feria. Uh-huh. En este caso, vamos a estar utilizando material de reciclaje para hacer el juego. Y... el chiste también ahí es que dependiendo a qué botella le atinen, pues va a haber sorpresas, ¿no? Va a tener ciertos resultados, y vamos a ir aprendiendo de la economía solidaria a través del juego. Para los niños va a haber además actividades como talleres de lectura, dibujo, escultura. Para los grandes va a haber un ejercicio, para grandes y para chicos, va a haber un ejercicio bien interesante que es el confesionario de pecados de consumo, pasen por ahí porque vamos a... Ahí vamos a estar ahí. Vamos a reflexionar jugando un poco sobre nuestros hábitos, que es lo que estamos haciendo, y también vamos a hacer un gran periódico de anuncios solidarios, en donde todos vamos a poder participar de las páginas solidarias, una sección ya tradicional en las ferias, ¿no? También. Que también sí lo hemos hecho, pero en este caso lo que queremos hacer es como un libro muy grande de anuncios y que la gente también pueda, y grandes y chicos, repito, dedicarle un rato a dibujar, a usar colores, a divertirse también de esa manera y hacer su anuncio de qué es lo que puede ofrecer. Cualquier, como decía Jimena, no nada más son alimentos, no nada más son artesanías, cualquier servicio, cualquier cosa que sabemos hacer, todos sabemos hacer algo, y ese es parte del mensaje de la feria. Todos podemos ser parte de la economía solidaria, todos podemos ser parte de un mercado alternativo con lo que sabemos hacer, y desde ahí, por ejemplo, recuperar la estima de las capacidades propias y decir, pues yo puedo ser parte de un mercado desde una acción autónoma, independiente. No tengo que ser empleado, soy productor, soy prestador de servicios, y mis productos y mis servicios valen, y valen porque son útiles para la gente, ¿no? Entonces, desde esa parte vamos a recuperar que la economía solidaria y la economía debería ser, y hoy estamos construyendo eso, de todos. Pues viene la invitación a la feria. ¿También es Feria Tianguis? No. A la Feria de Economía Solidaria 2008. Viene el spot. Y